Todo se desnuda, se desnuda, se desnuda. Va quedando la palabra con su ritmo mortal. Yo no lo sé de cierto. También escribí. Pero supongo que una mujer con nombre escribía la poesía. Muchas veces. Para escribir se van poemas. Quedando solos sí. Poco a poco. Materia dispuesta. Materia dispuesta. El viento que desnuda la palabra. Comenzamos. Muy buenas noches, esto es Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros a través de Radio Universidad de Occidente. Mi nombre es Elid Velázquez. Lo invitamos a que nos acompañe, como todas las noches, a disfrutar de la poesía, de la literatura a través de este espacio. Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo nuestra línea telefónica, el 818-2025. Transmitimos en vivo para usted a través de las instalaciones de Radio Universidad de Occidente. Asimismo, a todas las personas que nos sintonizan, nos escuchan a través de www.radioudo.tk. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo asimismo que hoy, como todas las noches, tendremos algo de lectura y poesía. Y bueno, está con nosotros de nueva cuenta Eamon Coughlan. Eamon, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Materia dispuesta, el viento que desnuda la palabra en este día tan especial, donde se hizo una marcha en manifestación por la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia. Hubo una respuesta. Quiero mandar un agradecimiento a todos los medios que estuvieron cubriendo el evento. A José Pérez Eiras, que nos mandó personas de su universidad, la Universidad de Los Mochis, más que nada del Departamento de Odontología, y al ayuntamiento por mandarnos la seguridad pública. Estuvo muy, muy bonito, muy ameno. Muy buenas noches, Isa, de nuevo aquí en el programa. Isabel Guerrero, buenas noches, de nueva cuenta. Hola, ¿qué tal? A Materia Dispuesta, al equipo, a todos los radioescuchas. Y efectivamente, gracias Eamon por la info, gracias a toda la gente que fue a apoyarnos ahora al evento del Quijote a la Plazuela. Muchas gracias a todos. Y pues esperemos que esta noche nos acompañen a lo largo de la transmisión. Vamos a tener algo de música, algo de poesía, vamos a leer algo de una persona súper interesante. Y pues aquí estamos nuevamente. Así es, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Isa. Estará con nosotros acá interpretando algunos temas musicales nuestro compañero y amigo Eduardo Aparicio Pacheco, con su guitarra. Eduardo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros a través de Materia Dispuesta y por estar aquí en este espacio de Radio UDO. Muy buenas noches, gracias. Yo soy Eduardo Aparicio Pacheco. Gracias por la invitación. Vengo a interpretarles unas canciones pues de mi autoría y también un covercillo ahí que cuele. Estaría bien. Muchas gracias por la invitación y pues adelante. Muy bien, comenzamos Materia Dispuesta. Materia dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Que el amor es informal. Entre tanto bizarro de la orilla, no sabe el mar en dónde deshacer. Mientras almorzaba. ¿Cuándo terminará su enfermedad? Ciña la tierra en el mundo. Voz de alarde. Tanto bizarro de la orilla, no sabe el mar en dónde deshacer. Mientras almorzaba. ¿Cuándo terminará su enfermedad? Ciña la tierra en el mundo. Volver a una patria lejana, volver a una patria olvidada, oscuramente deformada por el destierro en esta tierra. Salir del aire que me encierra y anclar otra vez en la nada. La noche es mi madre y mi hermana. La nada es mi patria lejana. La nada llena de silencio. La nada llena de vacío. La nada sin tiempo ni frío. La nada en que no pasa nada. Y esto que usted acaba de escuchar es en la voz de Isabel Guerrero, es un poema de Javier Villaurrutia. ¿Qué podemos decir de Javier Villaurrutia? Un hombre, bueno, un poeta en toda la extensión de la palabra, uno de los grandes poetas mexicanos que dejó, bueno, sin lugar a dudas, un trabajo inagotable. Isa, ¿por qué escoger el poema de Javier Villaurrutia? A ver, cuéntanos. Bueno, este día hemos estado, pues, uniéndonos al dolor de... igual de Javier Sicilia, con este duelo, ¿no? Y con este hartarse de todos los movimientos y todas estas intenciones de violencia en que estamos cada vez más latentes los humanos. Nos escondemos para amarnos y a la luz del día vemos la violencia. Y este día escogimos hablar un poquito sobre Villaurrutia porque tiene algunos poemas muy digeribles, muy, muy sencillos, aptos para la audiencia que apenas se está adaptando a este escenario, a esta idea, a estas tardes de compartir letra. Podemos decir que pues, es un mexicano de 1903 que inicia desde siempre con inclinación por la letra, empezó a estudiar derecho, pero decide abandonarlo para entrarle a las letras y a la filosofía. Fue becado por la Fundación Rockefeller para estudiar en el Teatro de la Universidad de Yale. En 1928 funda el Teatro de Ulises, foro de teatro experimental, en donde inició una larga labor como dramaturgo. Él muere en 1950 y pocos años después los escritores mexicanos instituyeron un premio nacional para honrar al mejor libro publicado durante el año editorial. Toda esa trayectoria no puede quedar distante ni lejana a nosotros. Entonces, de ahí que esta noche, de mi voz, voy a estar compartiendo un poco de Villaurrutia. Villaurrutia, ¿no? Si mal no recuerdo, sé aquella frase de mi voz quemadura, ¿no? Que así es. Quizá la pieza fundamental sí, poética de este personaje célebre de la literatura mexicana, ¿no? Mi voz quemadura. Mi voz quemadura. Ajá. Es un trabajo poético. Mi voz quema dura. Y ahí se va, ¿no? Ajá. Una serie de pasajes poéticos bastante interesantes. Tiene otra también muy interesante. Amar es no dormir cuando en mi lecho sueñas entre mis brazos que te ciñen. Son muy llegadoras. Javier Villaurrutia, ¿cuándo lo descubriste? Javier Villaurrutia, yo creo que se me pone la piel chinita porque es uno de los poetas que han sido influencia. Para mí todo este tiempo él siempre está hablando de susurros, de ecos, de fantasmas, de todo el rollo, como dicen los chavos, que a mí me gusta, me apasiona. Y algo que se me hace bien interesante, que también de joven, inquieto, junto con Salvador Novo aún todavía no tan joven, funda la revista Ulises en 1927. Y fue una revista que tuvo un impacto tremendo en México. Esa revista es una leyenda. Participaron escritores de la talla de Juan José Arriola, ¿cómo olvidarlo? A Juan José Arriola, perdón. Uh-huh. Para mí es algo muy, muy, muy hermoso que Isa nos esté compartiendo esta noche a Xavier Villaurrutia, a conmemoración y a recuerdo de todo este movimiento que se está armando del dolor. Siempre Xavier Villaurrutia hablándonos muy hermoso de la muerte. De hecho, nuestra presentación del programa tiene un poema de fondo de Villaurrutia. Bueno, tiene tres poetas. La presentación de Materia Dispuesta es Jaime Sabines, es Pablo Neruda y Salvador Novo, ¿no? Son los tres que hablabas o dimensionabas a uno de ellos, ¿no? Y forma parte de este gran legado cultural en Latinoamérica más que en México, ¿no? Los grandes poetas latinoamericanos. Vamos a la música, vamos a escuchar algo de la música de nuestro compañero Lalo Aparicio, Eduardo Aparicio Pacheco. Lo invitamos a que escuche este Homo Sonoros. Homo Sonorus. Homo Sonorus. Ha pasado mucho tiempo desde que sucedió. Fue un abrir, cerrar mis ojos cuando todo pasó. Mi cabeza daba vueltas, pero el mundo ya no, no. Fue un momento de silencio que el viento no perdonó. Fue tan discreto mi llanto, creo que nadie lo notó. Mi cabeza daba vueltas, pero el mundo ya no, no. Pero el mundo ya no. Me pierdo, no sé qué me pasó. Me pierdo, no sé cuándo sucedió. Me pierdo, no sé cuándo sucedió. Me pierdo, no sé cuándo sucedió. Oscuridad del mar, ya no puedo seguir, ya no puedo seguir en la oscuridad del mar. No, no, me pierdo, no sé qué me pasó, me pierdo, no sé cuándo sucedió. Me pierdo, no sé cuándo sucedió. Me pierdo, no sé cuándo me perdí. Es Eduardo Aparicio Pacheco, ¿qué nos acabas de interpretar, Lalo? Buenas noches. Buenas noches, otra vez, Eliud, gracias por la invitación. Pues lo que acabo de interpretar es una rola que compuse hace aproximadamente unos 7 años, yo creo. Esta rola, pues como dice, se llama Me Pierdo, porque me sentía perdido en ese tiempo, fuera de lugar. Como en este tiempo, es qué chistoso, es curioso, ¿no? Es un proceso de transición, le decía a Isa, por el que estoy pasando, pero transición a cosas positivas, pues, y la música es lo que más me ha llenado, y por eso mismo vengo a interpretarles, pues, porque es parte de mi transición. Espero que les haya gustado, porque lo hago con todas las ganas y todo el cariño para que sientan lo mismo que yo siento al momento de escuchar las canciones. Me pierdo, y ya te encontraste. Estoy queriendo. Muy bien, este es un tema de la autoría de Eduardo Aparicio Pacheco, mejor conocido como el compañero Lalo, amigo Lalo, y lo hagamos escuchar a través de Materia Dispuesta. Le recuerdo a usted que nos escuche a través del 820 de amplitud modulada, a través de www.radioudotk, bueno, pues que se contacte con nosotros, si gusta leer algún poema, algún cuento, mandarnos sus trabajos y leerlos aquí a través de Materia Dispuesta. Bueno, pues precisamente como lo dice el título de este programa, Aymon, somos Materia Dispuesta. Okay. materia dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Post-mortem. El dolor es entendimiento, realidad sin escapatoria, verdad retorcida cuando somos viejos en el marasmo de la vida. Tenemos la última eyaculación. Qué ironía, qué ironía. Ese último placer no sea para tu amante. Es el orgasmo del abandono, del cansancio, el perdón. El tambor resuena, golpe de batalla y antigua nota de metal. El tambor resuena, máscara que vibra y mano febril. El tambor resuena, guerra de falanges entre la piel y la noche. Resuena el tambor. El odio del tom-tom dice que no soy un tambor, que no puedo serlo, porque el espejo delata. Me miro en el rostro de aquel que un día será mi hijo. El espejo delata. Él es el tambor que suena como una loca en medio de la plaza. El espejo delata. Él es el tambor que corta los senderos. Delata. Él. Espejo. El que derrita los muslos de la niña. Niño ataviado, ceguera, solo. Hombre al cual un dios golpea su espalda. Nocturno grito. Tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano. ¿Será mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando? ¿Y mía la voz perdida que va a la calle incendiando? ¿Qué voz, qué sombra, qué sueño? Despierto que no he soñado. ¿Será la voz y la sombra y el sueño que me han robado? Para oír brotar la sangre de mi corazón cerrado, pondré la oreja en mi pecho como el pulso la mano. Mi pecho estará vacío y yo descorazonado, y serán mis manos duros, pulsos de mármol helado. Materia dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Y continuamos a través de Materia Dispuesta en el 820 de Amplitud Modulada. Hemos leído algunos poemas de autoría, uno de Javier Bellurrutia. Eymo, ¿tienes una información? ¿Nos podrías dar adelante? Ah, claro que sí. Tenemos una información por parte de la Biblioteca Pública José María Morelos, que se encuentra junto al Parque Sinaloa. Están creando un taller literario llamado Órficos. Los Órficos es un taller literario, un taller donde van a convocar a mesas de análisis, mesas de, como dicen, ¿no?, de corte y confección de poemas. Inició el martes 5 de abril, la duración son 3 meses, 12 sesiones de 2 horas, es impartido 3 días por semana, martes, jueves y sábado, de 5 a 7, y de 12 a 14 horas el sábado, perdón. La Biblioteca Pública convoca a todos los jóvenes de edad de 17 a 24 años. El instructor es René Higuera, como ayer lo presentamos, un excelente poeta y traductor. Ha participado en varios proyectos, por ejemplo, en Palabras de Lumaya, publicó en un proyecto que se llama Renovigo, con una pieza teatral llamada Ordinario. Ha hecho mucha poesía, ha publicado el libro de Pálida, también en Palabras de Lumaya. Y en el 2007 editó el plaquet titulado Circe, y tiene excelente poesía, tiene un libro inédito del cual yo he tenido la suerte y el privilegio de leer algunos poemas, que se titula La Sagrada Rutina, y el objetivo es lograr la comprensión más profunda de los elementos de creación poética a un nivel estructural y la importancia de esos mismos para el desarrollo intelectual y formativo del ser humano con su entorno. Para mayores informes, el teléfono de la Biblioteca Pública es el 815-4719, o si no, el correo de nuestro amigo René es rene.higuera@gmail.com. higuera@hotmail.com, higuera con H. Y vamos, bueno, de nueva cuenta a través de este espacio de Materia Dispuesta, El Viento que Desnuda la Palabra, con nuestro compañero Lalo Aparicio, que nos interpreta otro tema musical. Lo invitamos a usted a marcar nuestra línea telefónica, el 818-2025, sus comentarios, sus sugerencias, pero sobre todo su trabajo poético. Lo estamos esperando todas las noches a través de este espacio de letras, de palabras, de poesía y música en Materia Dispuesta. Necesito que me digas que me quieres, ya no, no, no. Necesito tiempo para olvidarme de ti. Pues todo lo que tuve lo perdí. Lo olvidé. Todos esos sueños los viví. Al final estabas tú, pero algún día te tenías que ir. Te brotaron alas, te dejé partir. Que los sueños vuelan como almas en pena. Se tenían que ir, se tenían que ir. Porque algún día te tenías que Lalo, muy buenas noches, qué hermosa pieza. Cabe presumir que Lalo es mi camarada desde hace años y ahorita me está dando clases de vocalización, a ver si logramos alguna buena labor allí. Lalo, ¿desde cuándo compones? Pues yo compongo más o menos desde que está en la secundaria. Está en la secundaria y pues ahí ya sabes, se empieza a poner uno de noviecito y todo el rollo, ¿no? Y ya pues le van gustando las niñas y como que ahí empieza todo, pues, que traes la hormona, todo lo que da, pero también traes el sentimiento a flor de piel y quieres sacarlo de alguna manera. Y a mí, pues, en vez de irme a fumar un gallito, un churrito, me voy a agarrar mi guitarra y me voy a la calle. Y así, pues, ¿me entiendes? Hay que canalizar la energía en algo positivo, pues. Lalo, tu primera canción, la que tocaste ahorita, ¿para quién es? Esta canción en realidad es para la persona que se identifique con ella. Yo, fíjate que no he tenido una musa en particular, sino que la música me viene a través de, o sea, las palabras me vienen a través de vivencias de otras personas, no solamente de vivencias mías, pues, pero las adopto como mías para sacar las canciones. Hay una cuestión ahí que me gustaría preguntarte. ¿Qué edad tienes, Lalo? Yo tengo 23 años. 23 años. Entonces, desde la secundaria diríamos que desde hace tiempo has sido partícipe de la música. ¿Y qué otra manifestación artística realizas aparte de cantar? Pues hasta ahorita no me encuentro otra cosa que no sepa. Que no sepa hacer que la guitarra, cantar y tocar. Sí, nada más canto y toco y en el baño. Pero de manera profesional no lo has pensado, visualizado, o alguna vez has grabado algo, digo, un material que tengas tuyo que podamos ofrecerle a la gente. No tengo nada, pero próximamente voy a grabar aquí con mi amigo Rojo. Ya lo comprometí. Pienso grabar los temas con mi banda, que es La Villa. Uh-huh. Tengo un grupo que somos Lalo y La Villa. Y pues es un grupo muy bonito. Y en realidad, sí me gustaría grabar para que las nuevas generaciones se animen. Más que nada, yo nunca he tomado la música como para hacer dinero, para ser alguien famoso, sino que me gusta hacerlo. Es mi hobby, ¿no? Y pues por eso sigo haciéndolo. O sea, no me interesa llegar a un punto de fama ni mucho menos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llamó el tema este que nos interpretaste? Yo tengo la mala costumbre de no ponerle nombre a las canciones. ¿Por qué? Porque pónganle como quieran, siempre les digo. ¿Cómo le podemos poner? A ver. Isa. No, de plano. Muy bien, bueno. Son las 8 de la noche con... Son 8 de la noche con 27 minutos. Le recordamos, bueno, antes de finalizar, que tenemos un correo electrónico disponible. Es el de materiaradio@hotmail.com y también el de calamarespejo@hotmail.com. Háganos llegar sus comentarios y sobre todo, bueno, estamos esperando que a través de las redes sociales como el Facebook nos hagan llegar sus poemas. La verdad, estaríamos complacidos de poder leerlos o bien de contactarse con nosotros y poder estar aquí a través de Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra, y poder leer los poemas. Igual el Facebook de un servidor, Eliud Velázquez. Mi Facebook, Eamon Coghlan, se escribe Eamon-Coghlan. Sí, y en mi Facebook, Isa, ISSA, Isabel Guerrero. Son, bueno, los Facebook de cada uno para que nos hagan llegar la poesía a través de este medio de información y de comunicación, como es obviamente como lo es las redes sociales, y esperando sobre todo que sea partícipe de este programa. Y bueno, esperando también que esta noche haya pasado con nosotros un momento agradable a través de poesía y de música. A ver, si, perdón. Ok, muy bien. Vamos a finalizar este espacio de Materia Dispuesta. Eamon nos quiere ofrecer un último poema para cerrar este espacio. Eamon, adelante. La muerte muere. Tintineando, leve movimiento lapislázuli, piedra infinita sombra dibuja en rostros recubiertos de vida. Esconde en funeraria tristeza, inmortalidad del recuerdo, al recuerdo corazón de piedra. Para evitar la locura, te obsequio este azul poema. Nocturno de Los Ángeles. Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. Las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto que los hombres que van y vienen conocen. Porque todos están en el secreto y nada se ganaría compartirlo en mil pedazos, si por el contrario es tan dulce guardarlo y compartirlo solo con la persona elegida. Si cada uno dijera en un momento dado, en un solo palabra lo que piensa, las cinco letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa, una constelación más antigua, más viva aún que las otras. Y esa constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche. O mejor, como los gemelos que por primera vez en la vida se miran de frente a los ojos y se abrazan para siempre. De pronto el río de la calle se puebla de sedientos seres. Caminan, se detienen, prosiguen, cambian miradas, atreven sonrisas, forman imprevistas parejas. Hay recodos y blancos de sombra, orillas de indefinibles formas profundas y súbitos huecos de luz que ciega y las puertas ceden con presiones leves. El río de la calle queda desierto un instante. Luego parece remontar de sí mismo, deseoso de volver a empezar. Queda un momento paralizado, mudo, anhelante como el corazón entre dos espasmos. Pero una nueva pulsación, un nuevo latido arroja al río de la calle nuevos sedientos seres. Se cruzan, se entrecruzan y suben. Vuelan a ras de la tierra. Nadan de pie, tan milagrosamente, que nadie se atrevería a decir que no caminan. Son los ángeles, han bajado a la tierra por invisibles escalas. Vienen del mar, que es el espejo del cielo, en barcos de humo y sombra. A fundirse y confundirse con los mortales, a rendir sus frentes en los muslos de las mujeres, a dejar que otras manos palpen sus cuerpos febrilmente y que otros cuerpos busquen los suyos hasta encontrarlos, como se encuentran al cerrarse los labios de una misma boca, a fatigar su boca tanto tiempo inactiva, a poner en libertad sus lenguas de fuego, a decir las canciones, los juramentos, las malas palabras que los hombres concentran en el antiguo misterio, de la carne, la sangre y el deseo. Tienen nombres supuestos, divinamente sencillos. Se llaman Dick o John, Marvin o Lois. En nada, sino en belleza, se distinguen de los mortales. Caminan, se detienen, prosiguen. Cambian miradas, atreven sonrisas, forman imprevistas parejas. Sonríen maliciosamente al subir en los ascensores de los hoteles, donde aún se practica el vuelo lento y vertical. En sus cuerpos desnudos hay huellas celestiales, signos, estrellas y letras azules. Se dejan caer en las camas, se hunden en las almohadas, que los hacen pensar todavía un momento en las nubes. Pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su encarnación misteriosa. Y cuando duermen, sueñan no con los ángeles, sino con los mortales. A nombre de Isa Guerrero, de Imón Coglan, de Lalo Aparicio, mi nombre es Elis Velázquez. Muy buenas noches, materia dispuesta. El viento que desnuda la palabra. Hasta mañana. Todo se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido. La palabra con su ritmo mortal descansa. Yo no lo sé de cierto. También escribí. Pero supongo que una mujer o un hombre escribía la poesía. Muchas veces para escribir se van poemas. Quedando solos, sí. Poco a poco. Materia dispuesta. Materia dispuesta. El viento que desnuda la palabra. Yo canto. Gracias por acompañarnos.